En Electrones Libres partimos de la inquietud personal, que nos lleva a preguntarnos y también a preguntar. La reflexión colectiva es la herramienta con la que intentamos entender una realidad que se nos hace incomprensible por su inmediatez. Queremos compartir con vosotras nuestros aciertos y, por qué no, también nuestros errores. Class war. The song I would like to dedicate to everybody who is a member of the working class. What's up? Everything in Israel starts and ends with the problem of the occupation. This is not a Greek problem. This is a general capitalist problem. La xarxa de suport mutua engloba muchísimas cosas. Es que antes de que se presentara ya teníamos vecinos con sus problemas y vecinos que ofrecían sus servicios. Realmente, a la que te interesas un poco, se crea por generación espontánea. We say in Arabic, oppression leads to an explosion. So there is no way that the Arab nations would stay longer than that under the Arab dictatorship and under the oppression. Todos los países de la región del Cono Sur estábamos viviendo similares regímenes militares, que incluso se coordinaban entre ellos, como supimos después, a través de lo que se llamó el Plan Cóndor. The fact is that if you're not against the occupation, you're in favor of the occupation. That is very simple. O sea, en eso se basó toda la acusación y la sentencia. Mi hijo lleva 4 años en prisión por lo que dijo un policía torturador. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. Emitiendo desde Radio Bronca, en directo, en el 104.5 de la FM, el primer y tercer viernes de cada mes, de 5 a 7 de la tarde, y con repeticiones los domingos de 11 a 1 de la mañana. Estamos en el punto de decir o revolución o capitalismo. Si entramos otra vez al capitalismo es que hemos luchado durante tantos años para que llegue este momento, porque nunca hemos creído el capitalismo y ya estamos proponiendo una revuelta, una revolución. Si vamos a perder esta oportunidad ahora, es que lo hemos perdido todo. Spend our lives putting money in his wallet, it's a rich man's game. Capitalist scumbag. Said it's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? It's a class war. Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres. Hoy es viernes 8 de febrero y queremos felicitarnos porque la radio se vuelve a escuchar en toda Barcelona. Nos han dado además un premio en la gala de la tele, Puncat, a todas las radios libres por nuestro trabajo contrainformativo. Y además este programa, Electrones Libres, está de aniversario porque cumplimos 2 años en el aire. Bueno, también comentar de que esto, el hecho de que ahora estemos emitiendo a toda Barcelona, nos ha creado un momento de crisis al iniciar el programa. No contábamos con el delay. Que sí, que es muy largo además. Muy largo entre lo que suena en el estudio a lo que suena en las ondas, y pensábamos que no estábamos en directo. Con lo cual, si los que estáis oyendo oís hay una serie de interferencias cortadas, etc., mea culpa, bueno, no os culpa por una cuestión de que estábamos aterradas, pensábamos que no salíamos. Sí, bueno, pero ahora ya estamos aquí. Queremos deciros que hemos tratado de preparar un programa cargadito de voces con mucho que decir, que queremos saludar a nuestra compañera Electrona, que hoy no puede celebrar el segundo aniversario porque está de camino para casa, que se mejore, y a ver si en el próximo programa ya la tenemos aquí para que nos haga un especial sobre Mali que nos tiene prometido. Que por cierto, lo de Mali, la cosa está muy complicada y evidentemente la manipulación que estamos recibiendo aquí a través de todo lo que se supone la intervención francesa, y no queda muy claro contra quién en ningún momento, pues realmente necesitamos aquí la sabiduría de nuestra compañera para que nos aclare algunos puntos. Sí, tenemos que aprovechar que sabe tanto sobre África. En todo caso, vamos a tener un programa nasal porque las dos que estamos hoy aquí estamos muy resfriadas. Y bueno, deciros que la primera parte escucharemos a parte de la intervención de Ada Colau en el Congreso esta semana, que entrevistaremos brevemente a la profesora asociada de Sociología Clara de la UB para que nos valore lo que ha sido esta segunda capuchinada que se celebró este fin de semana, que la Plataforma Unitaria por la Defensa de la Universidad Pública hacía una petición a todos los profesores de universidades públicas, alumnos, PAS y PDI, a que se animaran a acercarse. Y hablaremos también con Ángel, para que nos comente qué es esta iniciativa que se llama Protesta, que es un nuevo festival de documentales de protesta social en Vic. Y en la segunda parte del programa pues tendremos una entrevista con Nuria Pórtulas, la protagonista de otro caso de montaje policial y político que estalló en el 2007 y que conmocionó al mundo anarquista en Girona. Y es una persona que ha dado muy poquitas entrevistas. Creemos que este caso en Barcelona se ha hablado poco, así que vamos a tener la oportunidad de poder hacer un repaso de todos los hechos desde el 2007 y acordarnos de los compañeros del grupo de su grupo de support, que acaba de salir una condena de un año y pico, no sé cuántos miles de euros de condena. Un año y cuatro meses para alguno. Sí, y así que podremos aprovechar que la vamos a tener en la radio para que nos haga una cronología de los hechos y que nos valore cómo se está viviendo la represión en Girona. Bueno, también comentar que nos pareció interesante poner un fragmento, no es toda la comparecencia de Ada Colau como portavoz o como representante de la PA, de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, puesto de que es algo que no sea en los medios oficiales o medios comunes no han tenido demasiado reflejo, pero sí es algo que está corriendo como la pólvora dentro de lo que son las redes sociales, y hay unas cuantas puntos se señalan unos cuantos culpables de una manera bastante directa, y nos parecía bastante bastante interesante pues ponerlo en nuestro espacio. Entonces hacemos una breve selección. La intervención dura 40 minutos, nosotros vamos a poner un cuarto de hora de esa intervención. Evidentemente está sesgada, por lo tanto os comentamos que si tenéis ganas de ver la intervención completa, directamente yéndolo a YouTube, aunque no nos guste hacer aquí publicidades según qué medios, pero en el YouTube podéis encontrarla simplemente poniendo esto, la intervención, esa comparecencia de Colau en el Congreso. Pues pasamos a esta parte y luego comentamos. Hasta ahora. Bueno, buenas tardes, o debería decir buenas noches. Desde luego no me ha tocado el mejor horario para comparecer, a pesar de que informé a la Secretaría Técnica que me contactó de que yo venía de fuera de Madrid y, por lo tanto, si hubiera podido comparecer antes, habría podido regresar a casa hoy. Sin embargo, otros comparecientes residentes en Madrid han podido hacerlo antes y a mí me ha tocado esta hora, que desde luego a nadie se le escapa. Es un poco mala. Bueno, yo antes que nada quisiera aclarar que yo no soy nadie importante. No tengo ni cargos de presidente ni de expresidente de nada. Y desde luego mi presencia aquí no es importante por mí misma, sino que en todo caso si tiene algún interés, desde luego es porque soy una cara momentáneamente visible de un movimiento ciudadano que implica ahora mismo a miles y miles de personas, que no deja de crecer, que tiene ya más de 100 núcleos en todo el Estado y que está movilizando precisamente a esa gente afectada que la injusta ley que hoy se está debatiendo aquí ha expulsado del sistema y ha decidido condenar a la muerte civil de por vida. Entonces, en todo caso, porque existe ese movimiento ciudadano de miles de personas que hoy se está organizando y está liderando este debate desde hace 4 años, es por eso que mi presencia aquí puede tener algún sentido. También, antes de empezar, a propósito de estas comparecencias, me parece importante recordar una ausencia forzada muy grave, que es que no comparezcan aquí magistrados. Si no lo he entendido mal, no se ha rectificado en el último momento y de momento no está previsto que ningún miembro del Poder Judicial comparezca hoy aquí, a pesar que después de la movilización ciudadana, si alguien ha respondido mucho antes que otra administración pública, ha sido precisamente algunos jueces, cada vez más, afortunadamente. Entonces, decir que realmente nos sorprende y no entendemos que si realmente se quiere abordar este problema, no se escuche hoy aquí a los magistrados y especialmente al señor Seijó, que seguramente es uno de los primeros que abordó este tema y que alertó y denunció lo que estaba provocando la injusta ley que tenemos. Bueno, se ha hablado ya en comparecencias anteriores de precisamente el tema de hablar momentáneamente, ni que sea, desde luego sabemos que aquí no nos podemos extender, 20 minutos dan para muy poco, y más en una lucha que lleva, como les decía, 4 años, pero para este poco tiempo una mínima mención desde luego hay que hacer al tema de las causas, ¿no? No podremos extendernos, pero todos sabemos que las causas siempre hay que abordarlas, sobre todo si no se quieren repetir los errores del pasado. Nuestro punto de partida es, como ya hemos dicho en otras ocasiones, aquí nos ha querido escuchar, que aquí no estamos ante un problema social, como decía el anterior compareciente, o como decían otros miembros de esta sala, aquí estamos ante una estafa generalizada.

sus principios está su final. Su final. Impresionantes palabras de Ada Colau. Realmente no pusimos en realidad lo que eran las demandas de mínimo, que evidentemente si estáis interesadas, que es toda esta campaña, que podamos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Pero evidentemente en las causas que ha señalado Ada Colau estamos completamente de acuerdo. También comentar que es el próximo viernes 16 de febrero hay convocada por la plataforma de afectadas por la hipoteca en Plaza Universidad, a las 5 de la tarde una macro manifestación en la que todos los colectivos y todas la población civil está llamada pues para apoyar estas demandas y apoyar y denunciar lo que está pasando con... El lema es contra el genocidio financiero, señalemos a los culpables. Bueno, sí, decir que los mínimos que a los que ella se refería es que piden la moratoria a todos los desahucios y una donación en pago de forma retroactiva. Bueno, yo creo que la seguiremos a la Ada Colau, la continuaremos siguiendo igual que la plataforma. A la Ada Colau y digamos a la PAN general, no queremos ser tampoco tan personalistas. Pero sí, en principio todas las acciones también que se están haciendo conjuntamente, también hay que decir de que en vista de la negativa que ha hecho el PP a apoyar pues estas propuestas que presentaba la plataforma de afectadas por la hipoteca, pues este jueves, o sea, es decir, ayer, este jueves pasado, hubo una ocupación del Banco de Sabadell masiva que duró hasta la noche, donde había unas 300 personas de la plataforma y otros colectivos pues exigiendo pues esta dación en pago. Sí. Bueno, pues seguimos adelante con el programa, ¿te parece? Y vamos a irnos a lo que ha sido esta iniciativa de los profesores universitarios que han convocado una segunda capuchinada para combatir los recortes y el cambio de modelo universitario. Y para eso, bueno, podemos poner un momento una musiquita porque vamos a llamar a Clara para que nos explique el porqué de esta iniciativa y el significado que tiene y que nos valore, nos haga una valoración general de lo que fue la jornada. Pues busco la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad. La verdadera rebeldía no es una cuestión de edad. Para mí la clave está en el salto de las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas y además no lo combates. Rutinas que practicas, las condenas en debates que tanto asco te dan los estates. Y luego se te cae la baba viendo sus productos en escaparates. La economía presiona como alicates. Tu banco grita jaque mate, escápate. Bocazas oficiales ladran como Sabater. Nos quieren hacer creer que hay algo que agradecer. Ciertamente lo mejor de es mentiras destaparla. Sé que mi vida está en venta, pero intentaré robarla. Tuviste siempre la conciencia limpia de no usarla. Ni los porros ni la farla contaminan al que parla. Si todos ya sabemos que el poder corrompe al hombre, cuando salga un caso nuevo, ¿cómo quieres que me asombre? Que pa' mí no tiene nombre, es que aún no hayamos dado lumbre a lo que nos explota por costumbre. A quienes en vez de individuos solo ven la muchedumbre, a quienes sacan oro con la ajena podredumbre. No hablo de contracumbres, mi filosofía es que la autonomía se pelea día a día. A veces corazón caliente y otra sangre fría. Tú y tu gente, yo y la mía, por el fin de esta agonía. Escuché una frase y la hice mía. Muerte al Estado y viva la anarquía. Actitud es lo que más valoro, es lo que priorizo. Intentar rizar el rizo y no hacerlo por... Bueno, pues estem aquí amb la companya Clara, que és professora associada de Sociologia de la UB. Hola, bona tarda, Clara. Hola, bona tarda. Bueno, ens podries explicar una mica què ha estat aquesta segona caputxinada i, bueno, el significat d'aquesta paraula que heu escollit, la caputxinada, que ha estat aquest dissabte 2 a Barcelona? Mm-hmm. Bueno, doncs, aquesta segona caputxinada, no?, bàsicament volia ser i ha estat, no?, a més ha estat amb èxit, una assemblea de professorat a les universitats catalanes. A més ha estat així, vull dir que gairebé totes les universitats catalanes, diguéssim menys les de València, han estat presents a la caputxinada, i l'objectiu d'alguna manera era posar en evidència, doncs, que estem vivint un absolut desmantellament de la universitat pública, no? I per tant denunciar diferents elements que ens porten a afirmar que el desmantellament és total, no? Llavors, bueno, es van tractar temes com la mercantilització del coneixement, com la privatització, com temes de governança, pujada de taxes, etc, etc. No? I aleshores una miqueta la idea d'agafar aquest nom, d'alguna manera doncs, era agafar un lloc emblemàtic, pel que va significar el 66 en ple franquisme, una assemblea, en aquell cas no va ser únicament de professorat, sinó d'estudiants i professorat, on es va fer un reclam, no?, enmig del franquisme de la Universitat Democràtica, no? I si llegim el manifest d'aquell moment, segurament en alguns aspectes no estem tan lluny del que en aquell moment es reivindicava. Per què creus que s'estan mobilitzant ara els professors? Perquè sabem que el procés de Bolonya és una cosa que arrenca ja fa molts anys i que en aquest sentit els universitaris, els alumnes, sí que, bueno, han anat endavant. I per què ara tu creus que els professors us esteu mobilitzant? Bueno, jo en primer lloc en aquest punt dic que gràcies a l'estudiantat, no?, als estudiants en el moment que d'alguna manera es va produir Bolonya, no?, i de tota la lluita que van fer i de tot el que varen apuntar, perquè avui és una realitat absoluta, no?, tot el que en aquell moment apuntava bàsicament els estudiants, no?, i que crec que com tu deixes clar, no va haver un recolzament suficient del professorat. Evidentment, les mobilitzacions sempre s'expliquen quan toquen de, no, les grans mobilitzacions s'expliquen doncs, perquè toquen de prop condicions de vida, no? I per tant el professorat universitari és innegable que també està absolutament amenaçat o estan amenaçats els seus llocs de treball i la seva carrera acadèmica, i per tant això segur que és un element que fa que ens mobilitzem, no? Però jo diria que l'assemblea de professorat i en aquesta caputxinada el missatge era una miqueta més enllà, i tot i que podem dir que igual el professorat no es va mobilitzar suficient a Bolonya, jo diria que la línia sí que era no només pensar en els nostres llocs laborals, sinó discutir i parlar i debatre sobre la funció social de la universitat, no? I, per tant, sobre quin paper ha de tenir la universitat en un moment com el que estem vivint, no? Hola, hola Clara. Mira, jo volia preguntar-te si heu arribat a algun tipus de conclusions o accions concretes, s'han elaborat algun tipus de calendari arrel d'aquesta reunió, o teniu pensat de continuar amb un nivell de debat? Més o menys pots fer com una mica de conclusió de com ha sigut aquest cap de setmana? Jo crec crec que l'important és el procés fins al qual hem arribat fins aquí. Es produeix un procés on en algunes facultats i en algunes universitats, com la Universitat de Girona i de Lleida, es convoquen assemblees de professorat per poder preparar aquesta gran assemblea, no? I aquest procés previ permet que ara hi hagin assemblees de professorat vives, no? I d'altra banda també permet d'alguna manera que altres facultats o altres campus revifin assemblees que l'any passat estaven vives i que a principis d'aquest curs estaven mortes, o assemblees que no existien. Per tant, jo crec que aquesta assemblea de professorat té unes conseqüències en com ens podem organitzar. I jo crec que una altra de les conclusions de l'assemblea de professorat és que ens posàvem al costat del moviment estudiantil amb les mobilitzacions que té planificades. Per tant, jo diria dos nivells. Una, tenim calendari de mobilitzacions o assumim algunes de les mobilitzacions dels estudiants o de les estudiants, i dos, ens ha permès organitzar-nos o iniciar un procés d'organització que esperem que vagi de la mà de tota la comunitat universitària, no? O aquesta és la nostra intenció, no? Que sigui ben bé de la mà del moviment estudiantil i del PAS a poder ser, no? I en aquesta línia crec que estem treballant posteriorment a l'assemblea, no? I volem que es treballi. Per tant, sorgeixen moltes idees d'accions a les assemblees, que a l'assemblea aquesta del 2 de febrer, que ara cal recollir i cal estructurar, i jo crec que sorgeix la possibilitat d'organitzar-nos, no? I no només d'organitzar-nos com a moviment, sinó inclús que els departaments, que això ja s'està començant a parlar, els departaments de forma institucional es declarin en contra dels acomiadaments i de les retallades i també, per tant, d'aquest desmantellament de la universitat pública. Bueno, mirant les notícies i les coses que han sortit publicades, veiem que una de les coses que us interessava molt era parlar del model d'universitat, i aquest ha sigut un dels grans cavalls de batalla, no?, de Bolonya, no?, dir que el model de la universitat pública catalana espanyola doncs estava obsolet, que s'havia de modernitzar i que entrés tot el que és l'empresa privada a la gestió directa i a les decisions polítiques de la universitat. Vosaltres, en aquest sentit, ja sé que és la primera reunió que teniu, però creus que arribem a temps? Vull dir, perquè el problema és que tant els alumnes com ara vosaltres, els professors, sembla que anem molt tard. Tu creus que arribarem a temps de salvar alguna cosa? Bueno, no sé, clar, jo... Al final el que veig és una foto d'algú que s'està gestant fa molt temps, no? Que és una ofensiva neoliberal que ara d'alguna manera doncs s'està imposant a marxes forçades, que segurament en el moment de Bolonya aquesta ofensiva neoliberal ja estava viva, però ara en aquesta situació, diguéssim, de crisi econòmica, doncs aquesta ofensiva s'ha posat més en evidència i per tant està tenint conseqüències sobre tots els nostres serveis públics, no? Entre ells la universitat. Llavors, jo no sé, la pregunta si arribem a temps, em sembla que és com que la contestaria al nivell global, no sé si arribem a temps de canviar tot el que està passant, de transformar tot el que està passant, d'anar cap a una societat més justa i, per tant, un model d'universitat d'alguna manera implicat en aquesta societat, públic, gratuït, etcètera, etcètera. Jo el que sí que crec és que només ho podem aconseguir organitzant-nos i mobilitzant-nos, no? I en el cas d'universitats veig absolutament imprescindible que aquesta mobilització sigui de tota la comunitat universitària intentant establir ponts, diguéssim, de diàleg, de vincle i d'anar a la una, no? I crec que en aquest sentit treballarem, com a mínim, la part més activista, no? Pues Clara, moltíssimes gràcies per atendre a Radio Bronca, us continuarem seguint i espero que sàpigues que tens aquests micros oberts per qualsevol cosa que vulguis explicar-nos. I farem ressò també de totes les convocatòries que feu. Vale, molt bé. Moltes gràcies també per la vostra feina i seguim. Adeu. Adeu, bona tarda. Pues bueno, ahora seguiremos, nos iremos hasta Vic para llamar a Ángel del Festival Protesta y que nos comente esta iniciativa, esta nueva iniciativa que van a tener todas las personas que nos dedicamos de tan en tan a hacer documentales de protesta. Bueno, esta nueva iniciativa. O sea que continuamos con la canción de antes para que nos dé tiempo a hacer una llamadita, sí, ¿no? Sí, venga. Espera, que voy para atrás. Venga. Pues

vull documentar un problema però no puc perquè no tinc un material professional. Doncs ho pots gravar amb el teu mòbil o amb la càmera de fotos o amb el que vulguis, editar el curt i ens l'envien. I ens la, bueno, qui sigui que ens l'enviï, no? I llavors poden durar des de 10 segons, si ets molt original, fins a 30 minuts, que és el temps màxim que acceptem els documentals. I què més? La temàtica és crítica social i tant poden ser de ficció, o sigui, una història inventada amb la que vulguis transmetre algun problema social, o bé simplement temàtica documental, no? O sigui, o ficció o documental. Fins a 30 minuts. I és molt important, una de les filosofies del festival és que volem que en aquests documentals no només es faci crítica social, sinó que a més s'aportin solucions, que això tindrà força valoració pel jurat. Que no només diguis, mira, està passant això, sinó que diguis, està passant això i nosaltres hem vist que hi ha aquestes solucions, o hem investigat i creiem que hi ha aquestes solucions. I creiem que és una de les dels punts claus per passar a la final. I res, rebem curts de tot el món. De fet, fa poquets dies ja que hem obert les inscripcions, que estan obertes fins al 1 d'abril, la gent ha d'anar a la pàgina web, s'inscriu allà, la web està en català, en castellà i en anglès, i t'has d'inscriure i llavors ens posem en contacte per com enviar el teu curtmetratge. En el cas que no estiguin, que l'àudio no estigui en català o en castellà, s'ha d'enviar subtitulat, en català o en castellà. I, bueno, aquesta seria una mica la temàtica dels curs i com participar-hi. Sobre els premis, bueno, primer tenim un equip de 10 persones, 10 o 15 persones, que prèviament al festival seleccionaran de tots els que ens arribin, de tot el món, diguéssim, en seleccionen 10, i aquests 10 són els que es projecten a concurs el dia 18 de maig, que és el dia del festival. I llavors, el dia del festival, hi han 10 membres del jurat, que són l'Arcadi Oliveres, el Josep Pàmies, el Lluís Pinyot, el Carles Furriols, l'Ada Colau, la Laura Arau, l'Anna Palomo, l'Esteve Soler, i no sé si em deixo algú més. Doncs aquests membres del jurat, que són 9, el dia del festival veuran els curtmetratges que encara no els hauran vist i decidiran qui queda primer, segon i tercer. Cada membre del jurat valora els curts des de la seva vessant. No sé, la Laura Arau, per exemple, és directora de documentals, doncs ho valorarà més des de l'aspecte d'audiovisual, no? No sé, l'Arcadi Oliveres des del problema que exposin, o sigui, cada un des de la seva vessant professional, no? I el que guanyi, el protesta, té un premi de 1.000 euros i el trofeu, clar. El segon té 700 i el tercer premi són 500 euros. El tercer premi no l'escull el jurat, sinó que és en votació popular el dia del festival, amb la gent que complirà la sala, li donarem uns papers que haurà de votar a un dels 10. Llavors, una cosa molt important per nosaltres, que també va amb la filosofia del festival, ja que és un festival de crítica social, doncs hem volgut que tant si et toca el primer, bueno, tant si guanyes el primer, segon o tercer premi, el 25% del que guanyes ho has de destinar a una entitat sense ànim de lucre, no? Sigui ONG o el que sigui, però tu has de decidir que li dones el 25% del premi. I bé, una mica és aquesta la mecànica del festival. Pues molt bé, Àngel, esperem que el Festival Protesta mobilitzi a tot Vic i que tingui Vic l'oportunitat de, bueno, de veure això, curtmetratges de crítica social. Has parlat de tota aquesta gent del jurat, bueno, tota gent activista, uns més grans, uns altres més vells, molts d'ells han passat per aquí per la ràdio, així que ens ha fet gràcia quan els has estat nomenant. I bueno, dir també que la vostra pàgina web és www.festivalprotesta.com i que hi ha un mail que és festivalprotesta@gmail.com si algú s'anima abans del primer de març, has dit, veritat? Sí, bueno, les inscripcions, o sigui, et pots inscriure fins l'1 d'abril, per això. Llavors, clar, hi ha un equip de persones que s'ha de veure tots els curtmetratges que ens arriben i, clar, necessiten un mes o així per veure'ls tots. Però fins l'1 d'abril es pot participar.

production. You know. Class war. Bueno, empezamos esta segunda parte en la cual intentamos tratar un tema en profundidad. El tema elegido, como ya comentamos en nuestro sumario, es el caso de Nuria Pórtolas, que nos llama especialmente y poderosamente la atención por una cuestión concreta, ¿no? Como vemos, como todo un montaje policial que se ha ido encadenando uno detrás de otro en casos represivos a grupos de apoyo de presas políticas. No nos gusta hacer la diferencia entre presas políticas o no políticas, pero porque consideramos que todas son políticas, pero para hacer el inciso, sobre todo en concreto en el tema de que son, bueno, grupos vinculados a ámbitos pues anarquistas o libertarios. En principio, Nuria Pórtolas formaba parte del grupo de apoyo de un compañero se llamaba Joan Sorruche, que fue deportado a Italia. Entonces tenían este grupo de apoyo a este preso anarquista. Posteriormente a ella la condenaron también, la vincularon a un supuesto apoyo a grupo terrorista, etc. Y ahora, en el 2010, el grupo de apoyo de Nuria Pórtolas también ha sufrido otro acto represivo en el cual dos compañeros de los más activos dentro del grupo de apoyo a esta compañera también han sido condenados pues por agresiones. Bueno, ya nos irán contando, que supongo que podemos con ella comentar más los detalles concretos de las acusaciones que reciben entre unos y otros, pero vamos, que vemos como una especie de linealidad y de conexión directa en un proceso de criminalización, de, bueno, ya sabemos cómo criminaliza el Estado, ¿no? Siempre vinculando actos de terrorismo, de violencia, de antisistema. O sea, todo este discurso bien conjuntado en el caso de una línea de uno detrás de otro de grupos de apoyo a presos concretos. Además, nos damos cuenta de que da igual el color político que esté gobernando, ¿no? Porque si en el 2007, que es cuando detienen a Nuria, había el tripartito y en la cartera de Interior estaba el Joan Boada, que era de Iniciativa, que, bueno, en teoría debería estar en contra de la ley de antiterrorista y en contra de la Audiencia Nacional, ya que son dos entidades pues vinculadas con el franquismo directamente y que no han vivido ningún tipo de transición de ningún tipo, pues bueno, ahora que está SIU y que también tienen la cartera de Interior la derecha, pues utilizan los mismos argumentos que hizo en su momento Iniciativa. O sea, que da igual quien esté en el poder, porque lo que ellos no quieren, o sea, es que cualquier solidaridad que haya con cualquier persona que les mueva un poco el piso, les mueva un poco el sistema, pues los acusan de terrorismo. O sea, los activistas son terroristas, los críticos son terroristas, bueno, todos somos terroristas, ¿no? Así que bueno, vamos a llamarla y vamos a tratar de recomponer hecho por hecho y bueno, hablar con ella. 2012. Los chicos del maíz, habeas corpus, la mazorca, grupo de riesgo, estilo Fallujah. 2012, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida es el trío de las Azores. Actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que me imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra. Y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia. Y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo

I, bueno, per explicar una mica tot el que va passar, bueno, són 6 anys des de la meva detenció, que va ser el 2007, però, bueno, intentaré fer el més perquè es pugui arribar a entendre. Bueno, doncs, que el meu judici fa 6 anys enrere, s'inicia fa 6 anys enrere, però tenim clar que no va ser durant aquests 6 anys, sinó que s'emmarca dins d'una tota una realitat, no?, i d'un context que es vivia a Girona en aquell moment, no?, d'incidents, que nosaltres estàvem, bueno, hi havia un incident al carrer, estaven succeint diferents coses a Girona, on nosaltres participàvem i donàvem el nostre punt de vista, no?, anarquista i així. Per això molts cops sí que es parla d'un muntatge policial, i nosaltres sí que ens agradaria dir que no és un muntatge policial, sinó que són un muntatge policial, són les eines que ells utilitzen, no?, i que formen part del seu funcionament. Que nosaltres entenem que és evident que quan hi ha un brot de dissidència, de mínima organització, de fer xarxa amb altres col·lectius, que és el que succeïa en aquell moment, doncs es volia criminalitzar, no? Doncs, bueno, hi havia tota aquesta presència al carrer i fa 5 anys enrere, concretament, pues, empresonen un company nostre i que l'acusen d'accions contra el TAP a Itàlia amb l'aplicació del 270 bis, que aquí s'equivaldria a llei antiterrorista. A partir d'aquí, perdona? Sí, t'estem escoltant. Vale, doncs, a partir d'aquí s'inicia una campanya de solidaritat en diferents accions i fent el màxim de difusió del cas, i un mes després de la posada en marxa d'aquesta campanya, doncs, em detenen a mi, sota la llei antiterrorista, amb 2 entrades i registres, tant en el centre on jo vivia i a la casa dels meus pares, no?, a la meva antiga habitació. Bueno, doncs després d'aquests 3, bueno, després vaig estar 3 dies d'incomunicació sota la llei antiterrorista, ingresso a presó preventiva, on hi passo 4 mesos, i surto a l'espera de judici a fora amb fiança de 15.000 euros. Bueno, les proves que aporten per aplicar-me la llei antiterrorista són, inicialment, és la meva relació amb aquest company que detenen, que ell el detenen aquí a Espanya, però ell, la imputació ve des d'Itàlia, no?, una mica la relació amb Itàlia. I a l'espera que es trobin, suposo que en el registre, que puguin trobar més proves per construir una mica proves més fiables, no?, per aconseguir alguna cosa més. Això veiem que està ficada a l'Audiència Nacional i als Mossos d'Esquadra, no?, però mica en mica es va desmuntant això. Sí, bueno, és això, dir que en aquell moment hi havia el tripartit i que al capdavant hi havia la Conselleria Interior i que eren, bueno, la Conselleria Interior hi havia iniciativa els Verds. I sí, el que m'has preguntat és que s'anava desmuntant. Sí, que en principi, des de la Conselleria i des dels Mossos d'Esquadra s'intenta construir aquest cas, no?, t'acusen de pertinença i col·laboració en grup anarquista italià i suposadament que pretenia atemptar contra institucions públiques catalanes. L'Audiència Nacional accepta aquest cas quasi sense proves, però que mica en mica això es va desmuntant, no?, fins que arriba el Suprem i t'absolveixen. Sí, al llarg d'aquests 6 anys es passa a l'Audiència Nacional, primer m'imputen de tinència d'explosius, això ja es desmunta quan jo entro a presó, i bueno, després és col·laboració amb banda terrorista, que m'imputen 5 anys, a l'Audiència Nacional, quan anem a judici, cau a 2 anys i mig, amb enaltiment del terrorisme, que és per intentar pensar a nivell d'ideologia, no?, per intentar pensar el que tu volies arribar a fer, m'imputen 2 anys i mig, es fa un recurs al Suprem i el Suprem m'acaben absolvent. I quan neix el grup de suport, el teu grup de suport? Perquè després veiem que, bueno, ara els companys del teu grup de suport també han sigut condemnats precisament per solidaritzar-se amb el teu cas. Quan neix el grup de suport? Bueno, el grup de suport neix, o sigui, immediatament a mi em detenen, hi ha una resposta massiva al carrer i hi ha molta solidaritat de diferents bandes, de, bueno, de tothom, suposo que pel ser una... No, per la detenció d'allà antiterrorista aquí, que és un fet fredant i així, doncs tothom es vol com això i bueno, que hi ha una resposta solidària molt massiva, no? I en aquell moment neix un grup de suport que està compost com per diferents col·lectius, bueno, diferent gent de diferent ideologia, que això comporta que sigui més complicat treballar alhora, però bueno, que també és agraït. Doncs, pues això, doncs, neix en aquell moment i fins ara, durant aquests 5 anys, jo sempre he fet accions, he fet xerrades, moltes manifestacions, i ara per continuar, o sigui, per denunciar el cas en si, per continuar parlant i treballant i explicant el funcionament i estratègies que adopta la policia, no? Per explicar qui és actualment la... O sigui, tot això ens va servir no només per focalitzar el meu procés en si, sinó per parlar de l'Audiència Nacional, qui són, en què consells, bueno, per parlar de llei antiterrorista, per poder denunciar, que és el FIES, i emmarcat en tot el context social actual, no? Sí, una cosa de les que a nosaltres ens crida molt l'atenció, no? Perquè tu has parlat de que no t'agrada que s'utilitzi directament el muntatge policial perquè és una estratègia de desmuntar qualsevol tipus de dissidència, però sí com estructuren aquest muntatge, encara que no sigui l'arrel del problema, és l'eina, però com s'ha estructurat? És com una cadena, no? de repressiva que va de grup de suport a grup de suport a grup de suport. Com interpreteu que s'estructura aquesta estructura, a part de la denúncia en si mateixa que es poden fer de les institucions? Com l'heu viscut? Com veieu com funciona aquesta mecànica perversa del sistema del muntatge policial? Bueno, sí que, doncs això sí que durant aquests 6 anys sí que ens hem vist, no?, amb aquest espiral repressiu, no? Nosaltres hem tingut cap a 11 judicis durant tot aquest... O sigui, el meu cas era donant solidaritat a... I a partir del meu cas hi ha hagut 11 judicis més, amb més de 15 persones processades, i que sí, que veiem que l'espiral repressiu aquest existeix, però que és una de les nostres armes, sabem que és així, i, bueno, vull dir que sabem que, o sigui, que hem de mostrar la nostra solidaritat i que ho hem de fer continuar, o sigui, que el braç armat repressor funciona d'aquesta manera, no? I que nosaltres ho tenim clar i que sabem si no es diu res, doncs no s'aconsegueix. I també l'altre eix, no?, que també sorprèn perquè és una cosa com molt recurrent fins i tot a la premsa, no?, que és la connexió italiana, no?, amb els anarquistes italians. Com heu viscut aquest tema i també saber com ha sigut el seguiment d'aquest company que va ser, bueno, jutjat i extraditat a Itàlia. Com està aquesta causa també? Bueno, aquesta causa en principi ja està complerta. Ell el van imputar per això, per fer sabotatges a uns cotxes que els relacionen amb Tren Itàlia, que seria com la Renfe d'aquí, i bueno, ell va complir a Itàlia el que li van posar. Ara no recordo ben bé els anys, però en principi està complert. I la relació amb Itàlia, bueno, doncs, des de fa temps, no?, es coneix que volen trobar aquests lligams o aquest triangle, no?, Itàlia, Espanya, Grècia. Sí, sí, per això t'ho preguntava, no?, perquè és com molt instrumentalitzat, no?, el tema del company italià per vincular, no?, és com que massa, és molt pervers, molt muntat i que forma com molt d'aquesta idea, no?, del patrón, no?, està dintre del patrón del que volen vendre, no?, i com, no sé... Com heu viscut aquesta estructuració d'aquest discurs? Bueno, bé, o sigui, sabíem que existia, que, o sigui, la meva detenció ve d'aquí, però bueno, amb bases super poc sòlides, no? És això, o sigui, el company italià és una banda de terrorisme, és ell sol, amb jo, saps? O sigui, que amb bases molt poc sòlides. Ells intenten construir una història que com amb altres processos, no només amb el meu, potser amb el cas Marini o altres processos que coneixem. Sí, queda en ridícul l'Audiència Nacional, els Mossos, fins i tot la Conselleria d'Interior, però bueno, ara hem vist que el 2010, no, a l'abril, dos membres de la campanya que feien campanya per al teu cas, doncs es van encadenar a l'edifici de delegació del govern espanyol a Girona. Això passa durant la setmana en què el Suprem està deliberant sobre si te fa l'absolució o no. I bueno, ens podries explicar quins fets van passar allà? Perquè veiem que hi va haver molta pressió policial, després a ells els acusen d'haver agredit els policies. Bueno, i la qüestió és que al final aquests dos nois han sigut condemnats. Mm-hmm. Sí. Pues, bé, doncs, durant la deliberació del meu procés al Tribunal Suprem es fa una setmana de lluita on es fan diferents accions. Entre aquestes es va una envionada davant dels jutjats, s'ocupa tres cops un arbre del mig de la ciutat, es fa penjades de diferents pols. Bueno, es va optar una mica per fer accions de desobediència. No? Entre aquestes accions es va fer una encadenada davant de la subdelegació del govern que... Bueno, aquestes accions que us he dit prèviament, quasi totes ens van quedar arxivades, però aquesta última, l'acció en si va sortir bé, però bueno, hi van haver tres càrregues per part de la policia i aquí ens imputaven els dos membres encadenats que al sortir del lloc on estaven encadenats, doncs que havien agredit amb l'instrument perillós als agents i els acusaven d'atemptat. Aquests dos companys els imputaven a 5 anys de presó i 4.700 euros de multa i ara portàvem bastant de temps esperant la sentència i la setmana passada va sortir sentència que els hi han posat un any i 4 mesos a tots dos i la multa, una multa de 4.600 euros. Bueno, i com està vivint tot el col·lectiu això a Girona? Això des del 2007, vull dir, és com un acoso i derribo, no? Que no han parat de reprimir-vos. Això us ha unit més o bueno, quina valoració feu després de 5 anys de repressió contínua per part de l'Estat a Girona? Hi ha hagut repressió, però bueno, també hi ha coses bones i sí que hi ha hagut una cohesió de diferents col·lectius de Girona com de més unitat, de participar. Actualment hi ha una xarxa de coordinació anticapitalista, no? I bueno, doncs anar sobrevivint. Com hem viscut? Doncs anar sobrevivint, no? Denunciant les estratègies que utilitza la policia, de com s'organitzen Bueno, pues jo et volia fer una última pregunta que és sobre el centre social El Rus, que em sembla que és un dels llocs on la policia va aprofitar per entrar i robar-vos coses. Em sembla que ara està en perill, no?, perquè està al centre de Girona i m'agradaria que ens expliquessis a la gent de Barcelona, que no hem tingut l'oportunitat mai d'estar a Can Rusc, que ens expliquis una mica la feina que esteu fent des d'allà. Vale. Bueno, concretament hi ha dos centres socials a Girona, el Can Rusc i Can Colmo. El que està en perill de desallotjament és Can Colmo. Can Rusc no té cap tipus ni de denúncia ni de perill. Hi ha un centre social que s'estan fent activitats. Bueno, ara últimament s'han fet unes jornades, ja es fa pizzeria cada diumenge. I dir això, que el que està en perill de desallotjament és Can Colmo, que el cap de setmana que ve ja és el quart aniversari i que hi ha tot un seguit d'activitats. Bueno, pues Núria, moltes gràcies per haver atès a Electrones Libres. Esperem estar en contacte, que sàpigues que tens aquests micros per qualsevol denúncia que vulgueu fer des de Girona. Sento el del Can Rusk i Can Colmo, la veritat és que el desconeixement és gran. I bueno, invitar-te algun dia, si vols, venir directament aquí al programa perquè ens puguem sentar, perquè les coses són més fàcils quan tens les persones mirant-les a la cara i no així amb el tema tècnic i de telèfon, que és una mica difícil. I bueno, preguntar-te si hi ha alguna convocatòria de recolzament als companys, si podem fer-nos ressò d'algun blog o d'alguna web on puguem saber si hi ha més mobilitzacions. Bueno, dir que el dia 25 de febrer, dintre el febrer llibertari, pujarem a Barcelona a fer una xerra, bueno, explicar una mica la situació actual del cas, bueno, explicar una mica i explicar també una mica el context que s'està visquent Girona actualment, independentment d'aquest cas, no? Sí, dels 8 detinguts de vaga general, bueno, d'altres processos d'aquest any a Girona. Pues moltíssimes gràcies, Núria, estem en contacte. Ens agradaria també que ens fessis una altra entrevista en un altre moment, per la tele, per exemple, a Puntcat. O sigui, ja t'anirem demanant algunes cites de tant en tant. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Molt bé, merci a vosaltres. Adéu, bona tarda. Adéu. Mai 10, mai 20, todos los coches atrás. Todos los coches que estén pendientes, todos los coches que estén pendientes, para toda la orden, adelante. Preparados, mantener el disturbio y la puerta limpia. Ya se me ha marcado que entró. Vamos, estoy ya. Tenerlo y cogerlo por todos ellos. Lágrimas al inventar el motor de la bestia que limita tu corazón. Bueno, recordando a nuestros compañeros y amigos de Calla, qué épicos eran, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Los echamos de menos, pero sí, bueno. A ver si se pasan por Barcelona este y volver a tocar, ¿no? Y volver a tocar. Bueno, yo creo que podríamos, ¿no?, hacer como un resumen de lo que queríamos hablar con Nuria, porque a lo mejor, bueno, pues ella lo tiene todo como muy claro, ¿no? Y al referirse al caso a lo mejor no ha quedado del todo claro para aquellas personas que es la primer acercamiento que tenemos al caso de Nuria Portulas y al montaje que se hizo. Y me gusta mucho esa acotación que nos ha hecho, ¿no?, del tema de que montaje policial no le gusta definirlo así, puesto que solamente es una herramienta que tiene el poder para desmontar lo que es la disidencia. Me parece que es algo que es una pequeña lección, como otras tantas que nos dan nuestras entrevistadas cuando nos dicen este tipo de acotaciones. Es muy interesante y tener en cuenta de que también, como le hemos comentado a ella, nos llamaba mucho la atención porque es como una puesta en práctica, ¿no?, de toda esta especie de estructura ideológica que ya vimos, por ejemplo, el verano pasado con todas las movilizaciones de las huelgas generales y tal, que los diferentes periódicos y diarios oficiales sacaban artículos hablando de estas vinculaciones entre anarquistas y grupos italianos y griegos con los españoles y un poco menos que campos de entrenamiento y cosas así como muy, muy exageradas y surrealistas, que tienen más que ver, supongo, con las mecánicas y las estrategias de funcionamiento del poder de sus cuerpos policiales y militares que con las que podemos tener pues nosotras, ¿no?, que somos muchísimo más modestas y en todo caso lo que hacemos son viajes mochileros, pero bueno. Y no sé, pues jugar cómo eso se estructura, ¿no? Cómo estas conexiones, a lo mejor, que vía amistad o coordinación a nivel internacional por intereses comunes, que es el caso en concreto del compañero de Nuria, que estaba trabajando tema de inmigración, o sea, precisamente fue condenado por tema de inmigración, por acciones en contra de procesos de, bueno... Sí, fue detenido el 21 de diciembre y extraditado a Italia para cumplir una condena de 7 años de cárcel por el incendio de un vagón de Trenitalia en protesta contra la deportación de inmigrantes. O sea, que tampoco fue que nos fue demostrado. O sea, ella ha dicho que cumplió, pero uno de los argumentos con los cuales se desmontó toda la trama en la cual ella la incluía para condenarla por colaboración con banda armada fue el hecho de que no fue demostrado de que esto formara, o sea, que formara parte de un grupo, que este compañero formara parte de un grupo terrorista que realizaba esto, ¿no? Claro, esto es lo terrible de esta ley antiterrorista, ¿no? Que cualquier persona puede ser acusada por el Estado de terrorismo sin pruebas, sin la necesidad de pruebas. Y como la Audiencia Nacional, su trabajo es ese, construir casos, pues hasta que pasa al Supremo, pues puede pasar lo que le ha pasado a Nuria, ¿no? Que ha estado 5 años esperando la absolución del caso. Pero bueno, haciendo como un resumen de lo que habría sido los hechos, ella se encontraba en el 2007, a principios del 2007, en una manifestación contra la represión policial. El caso es que el Joan Surruche, que es vecino también de su pueblo, estaba metido en todas estas protestas por la ley y la deportación de inmigrantes en Italia, haciendo diferentes acciones, y a él lo detienen, y a ella, después de esta manifestación, en un control policial, paran el coche donde ella iba. Un policía le coge una de las libretas en donde este policía pues observa que hay apuntadas una serie de direcciones de una serie de instituciones en Girona, y a partir de aquí pues la detienen acusándola de pertenecer a una banda armada y a querer atentar contra estos lugares que ella tenía apuntadas. Más adelante ella en el juicio, en la Audiencia Nacional, dirá que ella tenía apuntadas estos lugares porque quería buscar trabajo allí, bueno, como que fue irónica, y ella dejaba muy claro que ella obviamente no pertenecía a ninguna banda armada ni a ningún grupo terrorista, que lo único que es anarquista, y que en el fondo se la está acusando por pura ideología. Ella estuvo 4 meses en Soto del Real detenida, hasta que consiguieron acumular los 15.000 euros que eran necesarios para que ella saliera en libertad bajo fianza, y a partir de ahí ella afortunadamente no ha tenido que volver a la cárcel porque el Tribunal Supremo decidió que todas las pruebas, que no eran pruebas, sino que eran conjeturas, eran simplemente eso, y que no había caso por el cual acusarla de terrorismo. Porque además se quedó patente que el compañero Surruche tampoco pertenecía a banda armada, por lo tanto se desmontaba todo lo que habían querido tanto los Mossos de Escuadra como iniciativa en el señor Boada en la Consellería de Interior, como la Audiencia Nacional, habían querido hacer creer, pues todo esto se desmonta y ella es absuelta. La cuestión es esta, ¿no? Que en el 2010, en el marco de estas deliberaciones que tiene el Tribunal Supremo, su grupo de support pues hace esta acción en la delegación del gobierno. La verdad es que indagando en internet hemos visto que es verdad lo que decía ella, que había muchísimas acciones, el support al caso de Nuria y a la injusticia a la que estaba siendo sometida simplemente por sus ideas políticas, movilizan a un montón de sectores ideológicos diferentes. Todas estas acciones no llevan a más, pero esta en concreto deciden tirarla adelante y acusan a estos dos compañeros de atentado a la autoridad, y pretende la fiscalía que les caigan 5 años de cárcel. La cuestión es que al final ha quedado una pena de 1 año y 4 meses y está dineral de dinero, pero el problema es que uno de los dos compañeros ya había sido condenado a 1 año y pico de prisión por otra acción en favor de Nuria, ¿no? Así que ahora nos encontramos en un momento en que no sabemos qué va a pasar con él, si finalmente va a tener que entrar a la cárcel o no. Y bueno, la verdad es que sí, ves que hay una criminalización constante por parte del Estado de cualquier acto de solidaridad con los compañeros de ideas libertarias, anarquistas o lo que sea, y que esta idea que estalló en la huelga general, ¿no?, del triángulo anarco libertario terrorista, lo que fuera, ¿no?, Italia, Grecia, España, pues que fue utilizado durante la huelga general y para desocupar también el banco en Plaza de Cataluña, pues podríamos decir que empieza ahí, con el caso de... Bueno, empieza ahí, yo creo que lleva bastante, bastante tiempo, porque si recordamos en los años 90 también, cuando hubieron detenciones y desalojos masivos en Italia y muchos compañeros tuvieron que huir o esconderse, compañeros italianos y tal, o sea, también se ha hablado de este tipo de conexiones. Creo que es un poco como que parece que los anarquistas del sur se coordinan muy bien entre ellos o algo así, ¿no? Debe tener lógica también, es verdad, que las características económicas de los países del sur y evidentemente políticas, porque bueno, aquí lo tendremos al señor Berlusconi o al señor Monti en este caso, pero bueno, tenemos a Rajoy y el Unido, o sea, que quiero decir que más o menos la coyuntura política económica es bastante similar. En Grecia sabemos también lo que hay, y me imagino como que todo lo que se han entramado de reacciones o la forma de protesta social es bastante, bastante similar. O sea, si estamos pensando, por ejemplo, uno de los casos que se están criminalizando más, o una de las luchas que se está criminalizando más ahora en Italia, que es la lucha que se está llevando en la Valle de Susa en contra del TAP, que realmente, si hacemos caso, por ejemplo, sin ir más lejos, a La Vanguardia, que hacía un análisis de esta conexión España, Cataluña, Italia, Grecia, ¿no? Dentro del ámbito anarquista, ¿no?, y de campos de entrenamiento y no sé cuántas barbaridades decían más, hay detrás toda esta forma de esta criminalización de un proyecto que va muchísimo más allá de una resistencia directa a la entrada de este tren de alta velocidad dentro del Valle de Susa. O sea, ahí hay colectivos, cooperativas, comunidades enteras que están vetando la entrada de los grupos de seguridad y evidentemente de los trabajadores, para que arrasen con esa zona, que todavía es una de las pocas zonas que hay en el norte de Italia que se mantienen relativamente vírgenes, ¿no? Entonces ahí hay todo un entramado de nuevos proyectos que van muchísimo más allá del mero hecho de la resistencia real al paso de estos grupos de poder del Estado, sino que también hay proyectos de vida, proyectos vitales, hay un montón de experiencias que se están viviendo allí que evidentemente son muy, muy positivas, pero lo que llega aquí o cuando salta a la palestra a nivel de noticia, ya sabemos cómo es porque a lo mejor ha ido una incursión de policía, ha entrado, o sea, como en las últimas imágenes que veíamos hace unos meses, eran grupos armados policiales que entraban en el valle de alguna manera, pues para pues para provocar un enfrentamiento pues con la gente que está allí viviendo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, vimos, ¿no?, que un compañero incluso se llegó a caer en una de estas de estas acciones de la policía y quedaba muy gravemente herido, ¿no? Bueno, en Italia las cosas están muy mal. Aparte hay una censura tremenda en Italia, cosa que aquí también la hay, porque aquí todos estos casos, digamos, de la corrupción de la justicia, inventándose acusaciones, inventándose terroristas, inventándose grupos terroristas, pues destrozan la vida de mucha gente. Además, mucha gente joven que precisamente empieza todo lo que sería su actividad política y con esto lo que hacen es aterrorizar a gente joven que tiene, que bueno, que la paraliza. Además, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Entre las multas, etcétera, etcétera, pues paralizan un montón de proyectos, dinero y recursos que deberían ir para otro lado, con esto lo paralizan. Claro, estamos hablando de que en vez de luchar, que es lo que comentaba, volviendo un poco, ¿no?, a retomar las palabras de Nuria, ¿no?, de que lo que estaban criminalizando era un grupo de gente disidente que estaba realizando alguna serie de actividades y alguna, bueno, está, proyectos nuevos, y como comentas tú, esto hace de que tengas que dedicarte de alguna manera más a la supervivencia y a enfrentarte a la represión en sí, que a desarrollar tus propios proyectos, que es algo que ya no solo hace falta irnos a la parte de los compañeros y compañeras anarquistas o libertarias. Estamos viéndolo ya también, por ejemplo, en intentar parar los desahucios, las multas que están teniendo, o a lo mejor incluso colectivos de vecinos, por el mero hecho de haber ocupado el CAP que les correspondía para evitar que se cierren las urgencias, como puede ser el CAP de la Guinehueta, en la cual pues los vecinos han sido condenados a pagar multas de hasta 30.000 euros. No creo que se hayan ejecutado, no sé más, pero sí que al menos la intención de multarlos o de llevarlos a juicio a peticiones de, a ver, son un grupo de vecinos, de mayoritariamente de una cierta edad, que se están dedicando a ocupar el CAP como una respuesta de protesta ante el cierre de las urgencias, evidentemente no tiene 30.000 euros, sino tendría, me parece, más bien una mutua privada para poder ir al médico, ¿no? O sea, estamos hablando de este tipo de acciones que hace el poder de una manera de o reprimir bien directamente por la fuerza o con las detenciones o con los montajes policiales, o sino desde la parte económica o la combinación de ambas. Entonces sabemos lo que significa tener un abogado. Cualquiera va a tener un abogado con semejante de oficio, con semejantes acusaciones, ¿no? O sea, que realmente al final tu dinámica es de luchar un poco, o sea, de defenderte constantemente y no de crear nuevas alternativas. Y yo creo que es una de las estrategias que tienen. Pero creo que, por ejemplo, también la creación de esta mitología del enemigo, esto lo hemos hablado en muchísimos programas, ¿no? O sea, el crear un enemigo a tu medida es una de las grandes herramientas que tiene el poder para poder justificar su represión. Es decir, si yo tengo tanto nivel represivo y unas estructuras concretas de funcionamiento represiva, pues claro, yo necesito un enemigo que esté a mi talla, a mi altura, para justificar toda esta inversión, tanto de esfuerzos como de tecnología como de dinero. Entonces, hemos de crear estos grupos terroristas ultraconectados, que sean Al-Qaeda, el anarquismo internacional, da igual, o sea, como si el islamismo yihadista, da lo mismo, o sea, y al fin de cuentas no estemos diciendo de que a lo mejor no haya ciertos venaos por el mundo haciendo cosas, pero de ahí a estructurar unos sistemas tan absolutamente monolíticos como plantea el propio poder, me parece que hay un gran trecho, ¿no? O sea, estamos hablando de que el anarquismo lo que pretendemos como tal es crear proyectos alternativos de vida. O sea, y evidentemente acabar con las estructuras que nos oprimen. Pero no es solamente eso, o sea, no es una cuestión de, o sea, que jugar. Y, bueno, entrar en este juego es, bueno, no es entrar, bueno, perdón, no es tanto entrar en este juego, me estoy poniendo nerviosa con las interferencias, me ha sonado un móvil, sino que volver a esto, ¿no?, a la creación del enemigo a tu nivel, ¿no? O sea, necesitas crear estructuras que justifiquen tu propia dimensión, ¿no?, tu propia fuerza y el uso de esa fuerza de esa manera. Otra de las cosas, por ejemplo, que había visto hace poco, que salía, pues, por ejemplo, el programa de Teleca de La Tuerca, en uno de estos programas del Pablo Iglesias, que es bastante interesante, de la desmesura a la hora de tener, estamos viviendo ahora mismo unos casos de corrupción absolutamente alucinantes, en los cuales la gente está desfalcando o está siendo comprada o está haciendo tráfico de influencias o son directamente chantajes directos abiertos por miles de euros o millones de euros, esta gente no le pasa nada y hace muy pocos meses o un mes o una cosa así, no sé exactamente la fecha, se monta un gran despliegue policial poco menos del nivel de ir a buscar una célula yihadista para tener unos chavales que en señal de protesta en medio de huelgas estudiantiles y tal, lo que hicieron fue pararlos, o sea, poner las alarmas estas para de freno de los trenes, ¿verdad? ¿Vale? De los trenes del metro de Madrid en señal de protesta, y se ha montado un operativo policial y evidentemente una de las cosas que se les acusa es de ser antisistema. Claro. O sea, y dices, ¿es necesario este despliegue de...? Claro, ¿cómo se justifica? En que están muy estructurados, que hacen... Bueno, por lo visto debían ser hasta hip-hoperos o algo así, ¿no? Y tenían letras pues bastante contundentes como la de los compañeros que podemos estar escuchando, que nosotras ponemos habitualmente en el programa. Es que aquí yo creo que hay un tema, ¿no? O sea, está la palabra antisistema, ¿no? Pero es que después está la palabra anarquista. Que en este país hay como un demonio detrás de la palabra anarquista. Parece que decir que eres anarquista... Que proviene de nuestro amigo de antaño. Bueno, la cuestión es que aquí en el Estado español hay un debate pendiente, un debate pendiente sobre lo que pasó en este país durante la Guerra Civil y después durante los 40 años de franquismo, porque es increíble que se haya borrado de la memoria de este país lo que fue el anarquismo y lo importante que fue el anarquismo en todo lo que fue la revolución social de este país. Claro, estamos hablando de los Casales, bueno, de los Casales, de los Ateneos, de los Ateneos populares, de los comedores populares, de las cooperativas de consumo, de las cooperativas de trabajo, o sea, de la autogestión en general, o sea, de las escuelas de libre enseñanza, de la pedagogía de Ferré y Guardia. Estamos hablando de una construcción política que tiene una base completamente sólida. Claro, y cómo se construyó esta nueva historia a través de la transición, ¿no? De que parece que el Partido Comunista y los socialistas eran aquí los importantes y los que movían a la sociedad, cuando realmente el que era realmente potente era el anarquismo, por lo menos aquí en Cataluña. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con toda esta memoria? Bueno, pues se ha soterrado y cuesta mucho. O sea, de hecho los medios de comunicación prefieren poner antisistema antes que poner la palabra anarquista, porque hay una verdadera tirria a poner esta palabra, porque parece que cuando la pones tengas que dar una explicación de lo que quiere decir eso, y además la explicación siempre es para decir que un anarquista es un terrorista, que un anarquista, pero no se indaga más en lo que realmente es, ¿no? Pero también es lo de la terminología esta de antisistema, que en el fondo tampoco, bueno, llega un momento que tal como está si hablamos del capitalismo, por eso a mí me gusta más definirme, lo hemos hablado muchas veces, como anticapitalista directamente, porque ya es un sistema concreto definido, entonces puedo decirme que en un momento dado pues me siento anti este sistema, ¿no? Si utilizamos toda la terminología de oposiciones y de antagonismos, pero el antisistema así en abstracto, a qué nos referimos, ¿no? Entonces también es un constructo que además tiene mucho que ver con lo que es esta forma de construir el discurso de una manera muy publicitaria, ¿no? Que tiene que ver también con el tratamiento de las noticias, ¿no? Que es, o sea, ¿por qué nosotros estamos haciendo radio? Estamos haciendo radio porque queremos llegar a un nivel de análisis. Podemos ser más o menos inteligentes, brillantes, informadas, lo que sea, pero intentamos ser relativamente rigurosas. Cosa que, por ejemplo, no lo está haciendo ni siquiera el telediario, por lo cual esta gente cobra por hacer lo que está haciendo. Público, o sea, sí, vamos a ver, o sea, el tratamiento que está viendo del tema de los papeles de Bárcenas, sí, es escandaloso. Sí, entonces, bueno, es lo mismo, es un constructo publicitario. En el fondo la cosa es detener el titular de shock, ¿no? Que atraiga al mayor número público posible y entonces tener mayor audiencia, no la rigurosidad de la información que estás transmitiendo. Entonces nos encontramos con que antisistema vende. Es una forma como muy abstracta que en el fondo no define nada, ideológicamente no ubica nada, no hay un proyecto detrás ni nada, pero pues, suena bien. Eso suena bien. Bueno, a mí en la intervención de Nuria lo que me ha faltado, ¿no? Aunque hemos intentado que saliera, pero no hemos sabido cómo hacerlo, es que nos explicara un poco qué es lo que está pasando en Girona. Porque es que realmente aquí desde Barcelona hay tantas cosas y pasan tantas cosas que nos ensimismamos en nosotras mismas y de repente se nos olvida que están saliendo como hongos en todas partes todo tipo de iniciativas, ¿no? Y precisamente cuando vas a Girona, que es una ciudad que se ve ya toda ella conservadora, ¿no? Pues el campo, o sea, la religión, etcétera, etcétera, está muy presente y uno tiene ese prejuicio y resulta que te empiezas a dar cuenta de que está lleno de... Bueno, en este momento en Olot, todo el tema del agua, de la gestión del agua, porque en Girona están muy preocupados con todo lo que significa la privatización del agua Ester Llobregat y además cómo les están robando el agua a los agricultores de Girona, pues hay todo, pero claro, hay un planteamiento de cambio de hábitos, de cambio de vida, de cuestionar la agricultura tal y como se ha entendido hasta el momento, porque en Girona había una agricultura X hasta cierto momento y de repente se industrializa y todo eso cambia los hábitos y ha cambiado los pueblos, y etcétera, ha enriquecido a una serie de agricultores y en cambio a otros los ha abocado a dejar el campo y tener que vender sus tierras para hacer urbanizaciones y cambiar la fisonomía de todo el paisaje. Bueno, pues se ha priorizado también el turismo rural muchísimo en esa zona, con lo cual lo que es la productividad pura y dura se ha cambiado por productividad turística del tercer sector, vamos, ¿no? El sector servicios. Y hay un paro impresionante, o sea, uno siempre piensa en Girona, ¿no? Una de las regiones más ricas, no sé cuántos, y resulta que en cambio vas a Girona y es dificilísimo ganarte las castañas porque no hay trabajo, todo está basado aún en un nepotismo muy, muy potente, ¿no? Y o sea, todo depende si conoces a alguien que está metido, que no sé qué, que no sé cuántos, y bueno, todo esto está afectando a la gente joven de manera muy potente. Además, la fisonomía de Girona ha cambiado porque tienen, bueno, al lado de Girona está Salt, y en Salt hay 97 nacionalidades distintas, y bueno, está lleno de gente de otras partes del mundo que están cambiando muchas cosas, y bueno, me ha faltado pues que ella nos hablara un poco de qué es lo que está pasando, que ella como una persona joven que está sufriendo todos estos cambios de lo que era la Girona que teníamos en mente a lo que se está convirtiendo ahora, pues que nos explicara. Pero bueno, sí que, por ejemplo, ha comentado, ¿no?, también el hecho de que han tenido 8 detenidos por la huelga general. Es decir, que sí que de alguna manera podemos evidenciar que hay un movimiento y un movimiento de gente organizada dentro de Girona. Es decir, gente joven, o a lo mejor quizá no tan joven, pero que se están movilizando para huelgas generales, que están ocupando centros sociales, que están gestando nuevos proyectos. Eso algo al menos hemos podido intuir, que bueno, nosotros desde la época de Salt y de, bueno, cuando íbamos a la casa de Salt y esto, pues hacía tiempo que no teníamos conocimiento de tanta actividad. Y que no solamente está pasando, hemos visto también en Vic, ¿no?, que se está pasando el festival protesta. O sea, realmente el descontento está en todas partes. Eso está claro. Lo que pasa que, bueno, aquí hay 3 millones de personas. Es normal que en Barcelona pues aglutinemos o seamos como los más centrales. Y quizá tenemos que empezar a estructurar esas redes de conexión hacia afuera. Y es una pena porque en Girona no hay ninguna radio libre. A lo mejor esto sería algo que ojalá alguien allí se anime, ¿no?, a tal. Pero en este sentido sí que creo que es muy importante lo que pueda llegar a ser la tele. O sea, la tele... Pues yo creo que a veces no nos damos cuenta del potencial que tiene y de la cantidad de cosas que puede aglutinar, ¿no?, en este sentido. O sea, todas estas historias que no se cuentan, que no se muestran, que se silencian, yo creo que la tele ahí puede hacer un trabajo espectacular, ¿no? Y bueno, yo no sé, pero las últimas declaraciones sí que leí de uno de los que organiza la tele y está metido desde el principio, decía que la tele se tenía que abrir a todo tipo de formatos, que se tenía que tenía que subir de audiencia, que si acaso se tenían que poner dibujos animados se pondrían. ¿Tú crees que la tele no ha llegado a un momento en que se tenga que sentar y pensar, pues eso, ideológicamente, cómo se posiciona? ¿Tú lo ves muy difícil esto? Pero porque ya me preguntas como tele. Te pregunto como tele. La respuesta es sí a todo. Sí a todo, y realmente falta una línea política, pero las críticas las dejamos para la asamblea. No, realmente sí. Bueno, es un proyecto muy grande. Bueno, la radio también es un proyecto muy grande, pero también es verdad que la radio tiene 25 años, al menos Radio Bronca, o sea, con lo cual como proyecto en sí o como línea está muchísimo más asentada, porque per se, o sea, ya ha tenido todo un trayecto y una historia, que por cierto, avisar de que el libro de Radio Bronca está a puntito de salir del horno, y os instamos a leer pues esas 25 años de historia que quedan recogidos en un trabajo titánico que una de las compañeras, pero una especialmente, una V de Vivienda especialmente, se ha pegado para darle orden y forma a todo ese material, y ha sido un trabajo de muchísimo tiempo contactando con personas que iniciaron el proyecto, con personas que ya están, con personas que estuvieron, que se fueron, y realmente, pues bueno, hablar de esto, ¿no? Pues yo me imagino que es un proyecto joven. Es un proyecto muy joven, es un proyecto que tiene unas características que también partieron, así como por ejemplo nosotros en la radio tenemos bastante clara lo que es la línea. Evidentemente no significa que consigamos ser lo que pretendemos, ¿no? A nivel ideológico, a nivel como personas, fallamos, erramos y tal, pero ya hay una línea muy definida, ¿no? La radio o Radio Bronca en concreto se define de una manera muy muy concreta. Sabemos que nos sentimos libertarias, que nuestro discurso, aunque nos equivoquemos, aunque la caguemos, va bastante por ahí, y eso ya de por sí hace que haya como una especie de línea común. La tele no surge con esa idea, o desde esa manera, surge desde otra perspectiva, ¿no? Que es aglutinar al máximo de colectivos de una manera, aunque sean heterogénea, ¿no? Y claro, la heterogeneidad cuesta. Esto lo estamos sabiendo y lo estamos viviendo todas nosotras en nuestras asambleas de barrio, o trabajando pues en temas puntuales pues de sanidad o de educación o en la universidad, o que lo heterogéneo cuesta. O sea, ya cuesta cuando se supone que tienes una línea ideológica común o que compartes, pues imagínate cuando no, esa línea no es la misma, y hay incluso momentos de oposición o divergencia importante. Entonces, claro, es un proyecto muy grande y es un proyecto que nace con otro espíritu. Por lo tanto, lo de la línea ideológica, pues ahí se trata de las personas que participan y colaboran con la tele, en concreto, pues vayan diseñando esto. También, por ejemplo, otra de las cosas que se está intentando, que evidentemente también desde la radio se intenta, es el tema de crear vías de alguna manera de retorno, ¿no? O sea, está el teléfono de la radio, que nosotras nunca acostumbramos a decirlo, pero en principio los micros están abiertos también, pese a que de tanto en tanto tengamos dificultades como hoy con el teléfono. En principio, o sea, estamos abiertas a recibir llamadas y colaboraciones y opiniones de las personas que nos escuchan, ¿no? Nosotros ya decimos que no somos de las que vamos dando el número de teléfono, con lo cual, claro, es error, pero estaría abierto. En la tele también se están generando canales de comunicación, en lo cual de alguna manera las socias, evidentemente todos estos proyectos son proyectos que no están subvencionados, la radio, como radios tampoco, las radios libres estamos subvencionadas, no aceptamos subvención, que es una manera de mantener la autonomía informativa, es trabajo voluntario, evidentemente también, por lo tanto, la única manera de sostener estos proyectos de comunicación, que creo que cada vez tienen más importancia, puesto que las cosas están tan mal, estamos haciendo una crítica constante a lo que transmiten los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, tele no tengo, pero ahora que estoy de tanto en tanto en casa de un compañero que está con la pata chunga, un saludo desde aquí para el compañero. Ves las noticias y las noticias no han tratado, o sea, de la 1, por ejemplo, no han tratado el caso Bárcenas más que de refilón y a última instancia, porque ya les estaban cayendo unas críticas brutales. Te das cuenta de que realmente la manipulación es tan grande y el descrédito de los medios de comunicación habituales o oficiales es tan grande, que yo creo que ahí están los medios libres o alternativos pues para dar este contrapunto y esta veracidad, o al menos rigurosidad, que los medios profesionales, es que además estamos hablando de que es de gente que vive de eso, trabaja de esto, y esto es lo que está convirtiendo en que sean propagandísticos, o sea, medios de propaganda. Y nosotros no tenemos este espíritu. Nuestro espíritu es, pues evidentemente tenemos ideología, evidentemente no creemos en la objetividad, pero es que no nos creemos la objetividad ni de los periodistas, que se supone que tienen un código deontológico en el que entra esta supuesta objetividad. Al menos nosotros somos honestas, partimos desde nuestra ideología o desde nuestra línea, lo decimos abiertamente, y lo único que pretendemos es tener una cierta rigurosidad. Eso es lo único que podemos decir que nos interesa mantener, ¿no? Ser rigurosas en nuestro trabajo, y evidentemente evidentemente, concedernos el espacio de equivocarnos. Todos nos podemos equivocar, pero no somos profesionales. Intentamos hacer lo mejor posible, pero no somos profesionales de esto. Y yo creo que eso da muchísima más credibilidad que lo que están haciendo los medios oficiales. La verdad es que, bueno, no sé si los que nos estáis oyendo pudisteis asistir a la gala del sábado pasado de la tele, pero la verdad es que felicitar sobre todo a la gente de Can Batlló, que se le ocurrió muchísimo y que creo que este sábado hacen un mercadillo punk. La gente de Can Batlló cena el espacio, hay que decir de que el mercadillo, pero bueno, sí, no por acotar, pero invitaros que este fin de semana empieza el mercadillo de intercambio punk en Can Batlló, es el segundo, ya se hizo una primera edición muy, muy, muy exitosa, y que nada, os invitamos a que os paséis allí a consumir material. Me parece que lo de consumir queda feo, pero seamos realistas, hacemos intercambio de dinero, esto va así, y pues material alternativo, material, habrán distribuidoras, habrá gente que hace pues ropa, camisetas, bueno, todo muy punk. Bueno, pues eso, la verdad es que es una buena oportunidad para conocer Can Batlló, que está muy bien, y bueno, felicitar sobre todo, yo por lo menos que fui a recoger un premio que no sabía ni que habíamos ganado de Radio Bronca, bueno, fuimos allí los de Radio Bronca, y bueno, felicitar a los organizadores que se lo curraron un montón, a los técnicos que se lo curraron un montón, a la gente que presentó la gala que se lo curró un montón, y a la gente, a la persona que hizo todo el tema de vestuario, porque realmente eran todos los trajes muy bonitos, muy muy bien, muy profesional. Hemos de registrar la crítica de algunas compañeras, sí, que dijeron de que se, sí, estaba reproduciendo el estereotipo del tema de feminidad y masculinidad y tal, lo sabemos, pero bueno, lo tomamos con humor, y a ver si la próxima entrega los chicos van de chica y las chicas vamos de chico. Sí, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordaros la manifestación el 16 de febrero a las 5 de la tarde en Plaza Urquina 1, que convoca la plataforma de afectados de la hipoteca, y el mercadillo, que mañana es día, lo digo para las repeticiones, mañana día 9 y el día 10 en Can Batlló se hace el segundo mercadillo de intercambio punk. Bueno, pues hasta dentro de 15 días, electrones y electronas, nos vemos en las ondas. En un vanilo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del vanilo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del vanilo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Por encima del vanilo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. El gusto por Armani, la adicción a la cocaína. Se encuentran los límites reales de los que se hacen llamar importantes. Sin duda la duda ya no forma parte del ideario de los triunfadores. Los escrúpulos duran lo que tarda en llegar el dinero fácil. Para los débiles quedan reservadas las viejas y las nuevas enfermedades. La marginación la más silenciosa, el podrido silencio de sus podridas botas. En economía como en la vida, los liberales saben bien de quién es la mano invisible que cierra las puertas y abre las heridas, que empuja al suicida a convertirse en suicida. ¡Nadie! ¡Hasta nadie! Por encima del humano y lo divino, vosotras, vosotros y vuestro dinero. Debajo de los puentes donde se acumulan las filas de cadáveres que aún respiran, esa mezcla de hambre, alcohol y heroína. A nosotros podéis engañarnos, pero no a nuestros estómagos. El discurso de los vencedores resulta amargamente compasivo. Solamente aquellos que escriben y hablan sobre la pobreza son y serán capaces de encontrar un mínimo de belleza entre la necesidad, la escasez y el hambre. La lástima no es suficiente, la caridad duele, la limosna es parte del terror que nos lleva a padecer en silencio, porque nos hacéis parecer invisibles. ¡Nadie! ¡Hasta nadie!